esos que mueren casi al nacer se ahogan si vas a llorar. Y dormirás con un beso todo dolor, con susurros el viento hará de tu cuerpo canción. ¿Dónde irá tanto dolor? ¿Dónde están?